Matt Simon irrumpe en estas ondas cuando son las 11:43, 10:43 en Canarias. Momento de hablar de ocio con Maripaz Pedros dentro de ese Club del Ocio. Buenos días, Maripaz. Buenos días, Raúl. ¿Cómo va la semana? Bueno, pues la semana estaba muy bien. Porque sí, hasta ayer teníamos un sol espléndido, estábamos ya a punto de sacar hacer el cambio de armario, pero parece ser que este fin de semana pues dan lluvias. Agüita, ¿no? Agüita. ¿Todo el fin de semana? Todo el fin de semana. ¿Y en toda España o cómo? En toda España, pero vaya. Bueno, eso no va a impedir que nosotros tengamos muchísimos planes preparados. Eso sí, bueno, alternativas de ocio dentro de este club que te acercábamos cada jueves a esta hora más o menos. Así que cuando quieras puedes lanzar la primera propuesta. Bueno, pues vamos a irnos a una ciudad de Andalucía que es una preciosidad, que se llama Córdoba. Sí. Porque a partir del 2 de mayo hasta el 15 de mayo empieza lo que se llama los patios de Córdoba. Es una iniciativa que se hizo, que empezó en el 1918. Joa. Cuando un alcalde se le ocurrió pues hacer un concurso de patios, balcones y escaparates. Toma ya. Decorados con flores y tenían pues premios entre 100, 75 y 50 pesetas. O sea que la tradición de los patios de Córdoba viene desde hace muchísimo tiempo. Uh-huh. Luego se paró pues por la guerra civil. Bueno, pues claro, evidentemente con la situación que había en España, pues se dejó de abrir los patios en Córdoba, pero luego se volvió a establecer otra vez este concurso de patios donde se deben adornar exclusivamente con flores del tiempo, o sea, de la época en la que están. Y siempre tiene que y se valora pues la variedad floral, el cuidado de las macetas, los arriates y la iluminación natural. O sea, lo más valorable es que todo sea muy natural, que nada sea un poco más artificial. Entonces hay una ruta de casas que abren sus patios al público para que la gente vaya a Córdoba a ver los patios de Córdoba, y la verdad es que dicen que es una preciosidad. Los patios están abiertos hasta el 15 de mayo, los horarios son de 11 de la mañana a 2 de la tarde y de 6 a 10. O sea, dejamos a la gente que tiene su casa para comer y dormir la siesta. Una jornada de puertas abiertas. Sí, la verdad es que toda la ciudad está decorada con flores y dicen que es una de las visitas más bonitas. O sea, aparte de que la ciudad de Córdoba ya es preciosa de por sí, pero en mayo los patios de Córdoba, si tú ahora mismo buscas sitio para dormir en Córdoba, está todo ocupado. O sea, que es una tradición ya que viene de hace muchísimos años. Hay que visitar Córdoba, claro que sí, uno de los lugares bonitos, bonitos que tenemos en nuestra querida España. Y tenemos más propuestas para sí, ti. De Andalucía nos volvemos ahora al centro. Nos vamos hasta Quintanar de la Orden, porque este fin de semana es una localidad, Quintanar de la Orden es una localidad que está a 130 kilómetros de Madrid. Y este pueblecito forma parte de la Ruta del Quijote, que como sabemos este año estamos en el centenario de Cervantes. Y entonces, bueno, pues junto con el Toboso, Corral de Almaguer y la Puebla de Almoradiel es la Ruta del Quijote. Entonces este fin de semana celebran un mercado del siglo de oro, donde todo el pueblo pues tendrá vestuario, decoración de época renacentista por todo el pueblo. Pero aparte del mercado, que va a ser como, en vez de ser un mercado medieval, como tenemos uh-huh. muchos, es del siglo de oro, aparte de eso, bueno, pues el viernes, sábado y domingo está todo el mercado, luego el 7 de mayo y el domingo tenemos una oca cervantina, que es el clásico juego de la oca, pero ¿sí? Del universo de Cervantes, dedicado al Cervantes. Luego el 8 de mayo tendremos un teatro también de la Cervantina. O sea que el fin de semana va a estar dedicado a Cervantes. Qué bien. Y al Quijote. Y además con esos trajes y esas cositas, a mí me gusta esto mucho. ¿A ti no te gusta eso de disfrazarse, ¿no? Sí, la verdad es que siempre me ha gustado siempre. ¿Sí? Además es que los trajes de las épocas, igual que los medievales o de la época del siglo de oro, las mujeres la verdad es que van muy guapas. Guapísimas. O sea, son trajes muy bonitos. O sea, sí, que, ¿verdad? Bueno, que entonces, este es un buen plan si el tiempo lo permite. de momento, pues para irse también a pasar un fin de semana pues a un mercado del siglo de oro. Muy bien, de Andalucía al centro, y nuestro siguiente recorrido, ¿cuál es? Bueno, pues ahora nos vamos a ir a Madrid, porque esta actividad no es para este fin de semana, pero hay que reservar. Ah, vale. Entonces es para el 28 de mayo. Sí. Es en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, que organiza pues un taller que se llama Investiga tu hijo, donde toda una noche las familias podrán adentrarse en el mundo de las ciencias naturales. O sea, duermes en el museo. ¿También? Sí. ¿Como la película? Claro, igual. Entonces, bueno, pues van a acampar en los niños van a acampar con las familias en las salas de exposiciones del museo. ¡Qué buena idea, qué buena idea! Y van a comprobar que los animales están quietos. O sea, todo el mundo estamos acordándonos ahora mismo de la película. Claro. Y entonces, bueno, pues luego pues hay aventuras dentro de la noche. Es una actividad dirigida a familias, a niños de entre 6 y 12 años. El precio son 32 euros, que incluye la cena del sábado y el desayuno del domingo. Joba, está, o sea, muy bien. Entonces está muy bien. Entrarían el sábado a las 8 de la noche, o sea, en plena noche en el museo. ¿Tú eres de las miedicas? ¿Eres miedosa tú? Sí, yo las películas de miedo las evito. Porque... O sea, no podrías dormir sola en el museo esa noche, ¿no? No, sola en el museo no. Empezaría a acordarme de la película. Imagínate que viene un dinosaurio, ¿no? Sí, la verdad es que es interesante esta actividad para los niños, porque realmente creo que es una película que todos los niños han visto, y los mayores también, y además es una experiencia, a mí me parece una experiencia súper interesante, dormir en el Museo de Ciencias Naturales. Desde luego. O sea, mejor que en un hotel. Muy bien, pues nada, a reservar. ¿Y cómo se reserva esto? Pues tienes que entrar en la web del Museo de Ciencias Naturales, y ahí ya te dan toda la información, ¿vale? Pero hay que reservar ya. Porque no hay muchas plazas, entonces por eso es una actividad que, aunque sea el 28 de mayo, me ha gustado traer al Club del Ocio, porque creo que para los niños y para los mayores puede estar muy bien. Vale, el que plante un iglú de estos pequeñitos, vale, pero el que se lleve esa pedazo de tienda no, de campaña... No, tiendas familiares no. No. Creo que además será pues con una colchoneta y el saco de dormir y todos juntos así bien apretados por si alguna figura rara viene por detrás. Si se oye algo por ahí por la noche. Yo no me levantaría, desde luego, pero bueno. Yo tampoco, yo no me iré a hacer una expedición sola por el museo. Pero nosotros animamos a que todos vayan en familia, porque en familia es otra historia, ¿no? Y que los enanos van a disfrutar de lo lindo. Bueno, más alternativas de ocio, bueno, claro pues que sí. Bueno, pues ahora nos vamos a ir, que bueno, son las 12 menos 10 casi, nos vamos a ir a empezar a pensar ya en comer. En comer, uy, qué bien. Venga, vamos venga. En comer. Vamos a ver. Bueno, pues nos vamos a ir primero a Barcelona. Que nos vamos a ir a la casa de comidas más hipster de Barcelona. Sabes que ahora lo de hipster está... ¿Pero bueno, también para comer? También para comer. ¿Pero es que tiene... para comer también hay que ser hipster? ¿Pero por qué? Pues porque sí, porque hay que ser modernillo. Bueno, entonces, bueno... Yo tengo aquí la media barba esta. Sí, y... tú sí. ¿Sí, no? Sí. Vale. Con unos cuantos arreglos te podemos hacer un hipster. Vale, genial. Te faltan las gafas, ya si acaso te las dejo las mías. Bueno, también... Bueno, pues en el centro de la ciudad de Barcelona está la antigua fábrica de la cerveza Moritz, que bueno, pues la han hecho, es un edificio de diseño que alberga un bar de tapas, una panadería, una tienda, un laboratorio de bebida artesanal y un espacio de desfiles y conciertos. ¿Todo esto? Todo esto junto, porque claro, era una antigua fábrica de cervezas. Uh-huh. Entonces, lo bueno, pues que el cocinero te trincha el pollo delante de tus ojos. O sea, eso nos encanta, ¿eh? Sí, cada vez te más quita el hueso del chuletón también delante de ti, las espinas del rodaballo. Te va haciendo un arroz a la cazuela mientras tú lo estás viendo. O sea, todo sin prisa, sobre todo, porque claro, los hipster no tienen prisa. Claro, y cocinan vivo. Ahí, claro. Además. Y entonces, bueno, pues es eso. Está en el centro de Barcelona. Luego, dentro de lo que, claro, pues es un sitio donde, pues, ¿qué se come o qué se vende? Pues pan de cerveza, por ejemplo, es una de las especialidades de este sitio, en la antigua fábrica. También hacen exposiciones, desfiles de moda, hacen presentaciones, festivales. O sea, es que es un espacio de 4.500 metros cuadrados. Claro. Entonces, bueno, da para pues, mucho. Da para mucho. Uh-huh. Entonces, bueno, es una de las propuestas culinarias que creo que está bastante bien para ir a Barcelona. Pues muy bien, a esta hora además, como dices tú, viene fenomenal hablar de, bueno, pues de lo que podemos encontrar ahí en Barcelona dentro de esa amplia fábrica que... Sí, porque luego cuando vas a las ciudades, pues es verdad que las guías de todos los sitios, pues bueno, te vienen los sitios un poco recomendados donde todo el mundo, que son imprescindibles de ir, pero luego ya hay otros sitios que ya hay que buscar y navegar en internet para buscar algo ya un poco más, pues más especial. Ajá, ¿y nos recomiendas un sitio especial o qué? Sí, oye, nos vamos a Madrid también, a otro restaurante. Estamos ahora muy hipster, se lleva mucho todo lo que es lo ecológico, lo vegano. Ya hemos hablado aquí de muchas veces, a mí me encanta, que voy a decir que sí. Entonces, cada vez más, ¿eh? Te encanta, sí, yo creo. Cada vez me gusta más, y además es que cada vez hay más. O sea, tú metes en internet para buscar un restaurante y es que ya empiezan a salir todo tipo de restaurantes veganos, ecológicos. Pero porque la gente cada vez mira más lo que come, y eso claro, también es bueno, ¿eh? Eso está muy bien, a mí me parece una cosa muy, muy buena. Sí. Entonces voy a recomendar un restaurante que se llama El Huerto de Lucas, que está en la calle San Lucas, en el barrio de Las Salesas. Ajá. Y es una especie de mercado y cantina. Son 450 metros, donde se crea como una especie de modelo de ciudad, son con las macetas colgadas, y abrió en principio, como le pasa siempre a los sitios así, como un autoservicio y una ecotienda, o sea, una tienda de productos ecológicos. Pero lo bueno de esto es que dentro del mercado de puestos del Huerto de Lucas, luego tú te puedes hacer la compra y comértela allí mismo. Ah, qué bien. Y bueno, y luego ya pues eso, tienen platos libres de gluten, lactosa, de huevo, también hay platos para vegetarianos, veganos, crudiveganos. ¿Crudiveganos? Crudiveganos, que todavía no sé lo que hay es. Que investigar, hay que investigar esto. Sí, sí. Y en el buffet, por supuesto, de ensaladas, carne ecológica, charcutería, y bueno, aparte de esto, pues luego tienen, si te metes en la página web del Huerto de Lucas, pues tienen un blog donde hacen, pues, donde, bueno, pues cuentan un poco todo lo que se debe tomar según la época del año, donde hay también conciertos, charlas, o sea que bueno. Sí, pues sí, es una cosa un poco... un sitio interesante. ¿Y has visto fotografías de esos platitos y esas cosas? Porque si te entra por la vista ya sabes que... Sí, sí, la verdad es que las ensaladas y la carne y todo eso es... Vamos a ver, si un filete ecológico es igual. Sí. Hombre, el sabor... hay algunos que... Hombre, que yo he probado algunos que he dicho, madre mía, por Dios, ¿cómo te puedes comer esto? Sí, claro, hombre, si son de tofe y de cosas así, pero si es de ternera que solo han alimentado con hierba y no han echado nada más, pues entonces es igual. Y ya para terminar, como siempre, nos vamos a ir con música. Vale. Porque este año se celebran los 25 años del Woman Cáceres. ¿Qué es esto? A ver. Bueno, pues el Woman Cáceres es un festival de música, pero de música de todas las partes del mundo, que se celebra en lo que es la Plaza Central de Cáceres y luego por las plazas pequeñas que hay alrededor de la plaza. Uh-huh. Entonces, son músicas de otros países, pero no son de artistas conocidos. O sea, si tú te metes en la lista de los artistas, pues son... artistas de caribeños... Sí, que no es música tan comercial, no igual, ¿no? No es música comercial. Entonces, bueno, luego hay un montón de exposiciones, talleres infantiles, talleres de adultos con instrumentos de percusión. Luego hay un escenario donde suelen pasar bandas extremeñas, pues que están ahora empezando. Y entonces, bueno, hemos elegido, le he dicho a Raúl que me lo buscara. Sí, nos claro, ha costado un poco bien encontrar una música así, un poco que fuera a una chica que es extremeña, que se llama Bambiquina. Bambiquina, sí señora, aquí está. Y que va a actuar en el Woman este fin de semana. Y bueno, es muy recomendable ir a visitar Cáceres este fin de semana, porque la verdad es que la música está por todos los lados y es muy, muy bonito estar en Cáceres escuchando. Además son conciertos en las plazas pequeñas. El concierto en la Plaza Central es un concierto macro concierto, porque es donde se junta todo el mundo, pero luego las plazas pequeñas es como muy íntimo y la verdad es que está muy bien. Puedes ir con los niños, o sea, no es un festival de estos en plan... Ajá, más alternativo, más, ¿no? Alternativo, no. Es un festival para ir también en familia. Bonita tierra, además, Extremadura. Sí, y Cáceres precioso. Cáceres precioso, efectivamente. Además, incluso los jeques se interesan ya por tierras extremeñas. Sí, Se vienen para acá y quieren ahí también, bueno, pues desarrollar su actividad dentro de lo que es el ganado y esas cosas. O sea, que fíjate lo que te contamos. En España tenemos de todo. Rica, ¿eh? En ese sentido. Sí, en ese sentido. Porque, claro, si miramos lo que se han llevado también, sí. Éramos ricos, pero nos han dejado de aquella manera, ¿no? Sí, éramos ricos, pero ya no sabemos ni lo que somos. Sí que es verdad. Bueno, pues ahí está Bambiquina con ese pirómana, el tema que nos recomienda Maripaz Pedros. Maripaz, muchísimas gracias y te esperamos la próxima semana para que nos cuentes más alternativas de ocio. Hasta la semana que viene. Adiós.